Muy bien, hermano. Y dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy vamos a hablar de cómo es que hemos sido llamados a tomar nuestra cruz. Pero la gran mayoría de nosotros deseamos verdaderamente seguir al Señor. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que somos pecadores. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de lo único que tú y yo merecíamos era el infierno, era vivir eternamente separados de la presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también nos convenció de que necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti y por mí, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. De manera que hemos recibido los que le hemos invitado a entrar en nuestras vidas, y así hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y por la gracia de Dios ahora tenemos el derecho a la vida eterna. Pero yo quiero comentarte en esta tarde que hay muchas personas que creen que esto es todo. Ok, ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, ya lo recibí. Ya te bautizaste en agua, ya me bauticé. Oras en lenguas, gloria a Dios, aleluya. Es todo, ya está. Pero yo quiero decirte algo: si esto fuera todo, ¿por qué no morimos en el momento en que recibimos a Cristo? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no en el momento en que yo reciba al Señor Jesucristo, no partimos a su presencia? Ahora, quizás algunos de nosotros diríamos: bueno, es que si lo hiciera de esa manera, nadie quisiera recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero pensémoslo de otra manera. Pensemos que llegara el Señor Jesucristo a nuestras vidas unos instantes antes de morir. Usted conoce a muchas personas a las cuales se les comparte la palabra, se les comparte el Evangelio, sobre todo cuando están en la flor de su juventud. ¿Y qué es lo que el joven dice acerca de recibir al Señor Jesús? Más adelante, ya que haya yo vivido mi vida, ya que haya yo disfrutado la vida, vivido la vida loca quizás algunos de ellos, entonces le entrego mi vida al Señor Jesús. Y muchos de ellos creen que Dios es un Dios para viejitos. Bueno, pensemos que así fuera, que es un Dios para viejitos, que es el que te asiste momentos antes de que vayas a morir, de tal manera que ahí tirado en la cama o a punto de darte el infarto o el paro respiratorio, no sé de qué manera Dios nos vaya a llevar a cada uno de nosotros, que en ese momento justo antes de que tú partas, tú pudieras recibir al Señor Jesucristo y ya está. Nos vamos a una vida eterna, nos vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Así nos evitaríamos las catástrofes, las malas noticias, el vivir en medio de un mundo lleno de enfermedades y de violencia. Porque se ha dado cuenta, cuando usted prende la televisión, cuáles son las noticias que nosotros recibimos. Esta semana, por ejemplo, ¿qué pasó? Solamente se estuvo hablando acerca de los estragos que ha hecho el agua, que ha hecho la lluvia en nuestro país y en otras naciones. Como muchos se encuentran bajo el agua, literalmente bajo el agua, que lo han perdido todo. Y si no nos hablan acerca de las catástrofes naturales, acerca del agua, acerca de la lluvia, acerca de los desbordamientos, se nos habla acerca de la violencia, se nos habla acerca de las muertes, se nos habla acerca de la peste, acerca de la inestabilidad económica, de la violencia, de la inseguridad que hay en las calles. Mire, hablando de ese tema de la inseguridad, me enteré la semana pasada de un pastor al cual secuestraron en la ciudad de Guadalajara. Ahora, yo quiero decirle algo: a veces creemos que ahora los secuestradores solamente secuestran a la gente que tiene grandes posibilidades, pero hoy en día estos secuestradores se han dado cuenta que en nuestras iglesias, sobre todo esas iglesias que tienen cientos o quizás miles de personas, son fuentes potenciales para que ellos puedan obtener ganancias. Y si se secuestran al pastor, le hablan a alguien de la congregación o a la esposa del pastor para que se hagan una cooperacha y puedan juntar entre todos el dinero que están pidiendo en rescate por él. Así lo hicieron con este pastor de Guadalajara, y con un amigo mío que es de Michoacán. También lo amenazaron de que si no entregaba X cantidad de dinero, y van a secuestrarle a su esposa y a sus hijas. Y esto, hermano, no está ocurriendo del otro lado del mundo. Tampoco en un país lejano, está ocurriendo en nuestro país. Así que quizá muchos al mirar todas estas cosas nos preguntemos, ¿por qué no en el momento de recibir salvación y vida eterna, Dios no nos lleva con Él a la eternidad? Allá donde no hay enfermedad, allá donde no hay muerte, allá donde no hay violencia, allá donde no existe crisis de ninguna especie, ¿por qué no? Bueno, porque el propósito de Dios no está únicamente en nuestra redención o salvación. Cristo no solamente murió para que nuestra alma fuera salva, sino que también, como ya hemos visto, murió para que nuestro cuerpo fuera salvo y para que tuviéramos vida, y esta vida la tuviéramos en abundancia. Él murió para que tú y yo viviéramos una vida de sanidad y no una vida de enfermedad. Él murió para que tú y yo fuéramos cambiados y transformados en nuestra manera de vivir. Él murió para avergonzar a lo sabio de este mundo, para avergonzar a lo fuerte de este mundo y deshacer lo que estaba establecido y mostrar que lo vil y lo menospreciado del mundo en las manos de Dios puede hacer la diferencia. Para eso murió el Señor. Él murió por ti, para que ahora Él pueda vivir a través de ti. A veces se nos olvida, hermanos. A veces cuando volteamos y miramos a la cruz, solamente miramos la redención y la salvación de nuestra alma, pero no nos damos cuenta que fue un vida por vida. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, para que Él ahora pueda tomar mi lugar y pueda vivir a través de mi vida por medio de su Santo Espíritu. Dios envió a su Hijo a morir. Pero mira, no solamente lo envió a morir para que fuera tu Salvador, sino que otro aspecto que a veces se nos olvida es que Dios también envió a su Hijo a morir por nosotros para que finalmente fuera nuestro ayudador. Te lo quiero enseñar a través de la palabra, a través de una escritura que está en 2 de Crónicas, capítulo 25, verso 8. 2 de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 8. Si no la encuentras, ve al índice. 25:8. Ahora póngame mucha atención. Antes de que leamos esta escritura, te quiero más o menos poner en los antecedentes. En aquella época, Amasías era el rey de Judá. Y Amasías iba a salir a la guerra. De pronto un profeta le sale al encuentro y le dice que si va a ir a la guerra, no lo haga con gente de Israel. Pues había contratado 100.000 hombres, 100.000 guerrilleros para que se unieran a su ejército. Y entonces este profeta le dice, verso 8, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Ahora, ¿cómo es que le dice el profeta? Si sales a la batalla de esa manera, desobediente, y te esfuerzas por pelear en tus fuerzas, vas a perder. Eso es lo que le está diciendo. Haz como se te manda que hagas. Dios es el Todopoderoso, ya sea para ayudarte o para derribarte. Dejando muy claro el Señor que en Él encontramos ayuda, que en Él encontramos auxilio, que es en Él en quien encontramos refugio y fortaleza en todo tiempo. Y no sabe cuánto me llamó la atención en esta semana esta frase cuando dice, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y deseo preguntarte el día de hoy, ¿dónde estás buscando ayuda? Pregúntale al de al lado, ¿dónde estás buscando ayuda? ¿Dónde? Porque yo quiero decirle algo, hermano. Todos y cada uno de nosotros estamos de una u otra manera atravesando por problemas y dificultades. Hay quienes tienen problemas en casa. Hay quienes tienen problemas con el cocodrilo del marido o con la mujer. Hay quienes tienen problemas con los cocodrilitos, es decir, con los hijos. Grandes o pequeños. pero tiene problemas. Hay quienes quizás no tienen problemas en casa, pero están pasando por problemas económicos. Quizás unos más fuertes que otros, pero pasamos por problemas económicos. Quizás otros están pasando por problemas de salud, donde la enfermedad se ha instalado en sus vidas. Hay quizás quienes están luchando con algún mal hábito oculto, como la pornografía o el alcoholismo. Allá en lo oscurito, donde nadie te ve, cuando todos se fueron a dormir, prendes tu computadora y te pones a chatear. Te pones a buscar esas páginas que normalmente no verías si estuviera otra persona contigo, pero al cabo nadie te ve y lo puedes hacer. Quizás estás batallando con algún pecado un poquito más fuerte que estos que acabo de mencionar, como la fornicación o el adulterio. Te encuentras ligado y no puedes salir de él. ¿Lo has intentado? Porque yo quiero decirle algo, el que está en pecado necesita perdón por sus pecados, y lo encontramos en Cristo Jesús. Pero muchas veces también necesita ayuda porque no puede dejar su pecado. No se puede alejar de él. Y necesitas ayuda. No hay quien no nos pueda decir en este día que no está pasando, que no está atravesando por dificultades. Pero el problema no se encuentra en el problema en sí, sino en la manera en que estamos enfrentando el problema. Necesitamos ayuda. Lo sabemos. Estamos conscientes de ello, pero la pregunta es, ¿dónde estamos buscando la ayuda que necesitamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos buscando esa ayuda que tanta falta nos hace? Mire, porque quizás haya quien esté buscando quizás ayuda en el psicólogo, la ayuda que necesita para enfrentar los problemas que tiene en casa. Yo conozco a muchas personas que van y acuden a este tipo de ayuda porque verdaderamente están pasando por dificultades gravísimas en sus hogares, con sus esposos, sus esposas, que caen en estados depresivos muy, muy profundos y que creen que visitando al psicólogo estos problemas se van a acabar. Reconocen su necesidad de ayuda y buscan ayuda profesional, dicen ellos. Otros tal vez hayan recurrido al banco buscando ayuda para aliviar sus problemas económicos. Problemas que muchas veces ciertamente se ven aliviados en el momento. Pero quiero recordarte que el banco es voraz. Que los intereses mes con mes se siguen acumulando. Y que finalmente el banco te quitará aquello que aquella deuda no te quitó. Otros quizás estén buscando ayuda en los mejores doctores y especialistas para tratar su enfermedad. Pero, ¿verdad que si algo tienen en común el psicólogo, el banco y los médicos, es que ninguno de ellos te puede garantizar que verdaderamente saldrás adelante? ¿Has pensado en eso? Si algo tienen en común, es que nadie de ellos, ninguno de ellos te puede garantizar que tendrás victoria en tu hogar o que tendrás victoria en tu economía o en tu salud. Ninguno. Si a mí hay algo que me llamó mucho la atención en estas semanas, es nuestro pasado informe de gobierno. ¿Se dio cuenta de lo que el presidente informó? Estamos saliendo de la crisis, hermano. Se han generado cientos de miles de nuevos empleos, pero resulta que tú y yo seguimos mirando a los mismos desempleados de siempre. Pero esta es la ayuda y el consejo de un profesional, de alguien que estudió, de alguien que tú y yo elegimos con nuestro voto. Los psicólogos de hoy, fíjate, te garantizan que la rebeldía y la falta de respeto en tus hijos es solo una etapa de la adolescencia que pasará. Pero tus hijos tienen rato que dejaron de ser adolescentes y tú sigues esperando que la etapa se pase. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, hermano, no existe institución, no existe adelanto científico y mucho menos político que te pueda garantizar que su ayuda te hará salir victorioso del problema que estás enfrentando. Eso fue lo que le sucedió al rey Amasías. Él vio el problema que enfrentaba. Iba a salir en guerra en contra de un ejército que era mucho mayor que el suyo y pensó buscar ayuda en su vecino del norte, así que se alquiló 100,000 soldados para que salieran a la guerra con él. Ahora, ¿quieres que te diga la verdad? Parecía buena la idea, ¿no es cierto? Parecía buena la idea. Pero esa ayuda no le garantizaba que obtuviera la victoria. Tan es así que el Señor le mandó decir por medio de un profeta que si salía a la guerra con esos 100,000 soldados, iba a perder. Pero que si en lugar de buscar ayuda en los hombres, volteaba sus ojos a Dios y confiaba en Él, entonces el Dios que es todopoderoso, entonces el Dios que tiene el poder o para ayudar o para derribar, le ayudaría. Y eso, hermano, sí le aseguraría la victoria. Si Dios es tu ayudador, entonces, escúchalo bien, tu victoria se encuentra asegurada. Si Dios es quien te ayuda, si a Él es al que corres, si en Él es en quien estás buscando o esperando, yo te puedo asegurar y Dios te asegura que tu victoria finalmente sucederá. Es por eso que la palabra nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El problema, hermanos, es que muchas veces, antes de buscar la ayuda de Dios, primero acudimos con los abogados, con los médicos, con los psicólogos, e incluso muchos van con el brujo, la bruja, el yerbero, el médium, y por último buscamos la ayuda de Dios, cuando debería ser lo primero. ¿Dónde estamos buscando la ayuda que necesitamos? Mira, vamos a Lucas capítulo 8, verso 43, lo voy a ilustrar a través de la historia de una mujer. Lucas 8:43, historia muy conocida por todos y cada uno de nosotros, pero de todos modos la vamos a leer, ¿ok? Sí. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, vaya tomando los datos, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se le detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor Jesús andaba predicando, andaba enseñando, para las alturas de este pasaje. El Señor Jesús ya era famoso, ¿está de acuerdo conmigo? Ya era conocido, donde quiera que iba, las multitudes no solamente le seguían, sino se agolpaban en ese lugar. No había ciudad, terminó no habiendo ciudad que pudiera contener a la multitud que venía siguiendo al Señor. Y por eso lo miramos saliendo a los lugares desiertos a predicar y a proclamar el Evangelio, porque solamente en esas grandes extensiones de tierra cabía la gente. Pero aquí estaba en una ciudad. Y él se dirigía, el contexto del pasaje es que se dirigía a la casa de un hombre que le había pedido que fuera porque su hija estaba muriendo. Y cuando él va con este hombre, dice la escritura que la multitud lo que lo apretaba. Yo me imagino que es así como cuando usted va a ver a, bueno, usted no, pero la gente va a ver a Vicente Fernández o al Potrillo o cosas de ese tipo, y la gente se agolpa cuando él sale y quieren tocarlo y quieren tocar su traje de charro y jalarle el bigote, lo que fuera, lo que me pueda llevar de él. Yo supongo que así era con el Señor Jesús. Tan es así que los discípulos iban alrededor de él protegiéndolo de esa multitud que se encontraba. Ahora, lo que llama mucho la atención es que más de uno lo tocó. Tan es así que cuando él dice, alguien me ha tocado, yo me imagino la cara de los discípulos volteándose a ver como diciendo, o sea, ¿de qué nos habla, Señor? Si todos te apretujan y todos te tocan. Sin embargo, quien le tocó había tenido la virtud de sacar poder de él, y eso él lo sintió. Una mujer que, como muchos de nosotros, se encontraba en necesidad, y que también, como muchos de nosotros, antes de ir a buscar primero al Señor, primero fue con los médicos, primero fue con la ciencia, primero fue con aquellos que son gente de razón, dicen en mi pueblo, pero no pudieron ayudarle. 12 años con esa enfermedad, 12 años visitando al especialista, 12 años viendo médicos, 12 años visitando al psicólogo, 12 años invertidos, no solo en tiempo, sino también en dinero, pues aquí se nos dice que lo único que hicieron fue quitarle su dinero. ¿Y a cuántos de nosotros no nos hicieron lo mismo? Porque ni nos ayudaron, pero eso sí, se quedaron con nuestro dinero, porque la consulta nunca fue gratis, porque el tratamiento nunca fue gratis, porque toda consulta causaba honorarios. Fue entonces que volteó sus ojos a Dios y buscó que fuera Dios su ayudador, y Dios le ayudó y le sanó después de 12 años de estar enferma. Así que pregúntale nuevamente al que tienes al lado, ¿dónde estás buscando ayuda? ¿Dónde estás buscando ayuda? Ahora, quizás la pregunta más importante es, ¿cómo encontramos la ayuda de Dios? ¿Cómo le hacemos para encontrar la ayuda de Dios? Y es buena pregunta, porque hay mucha gente que no sabe cómo encontrar la ayuda de Dios, aunque a veces desea, quiere, anhela la ayuda de Dios. Va a lugares en donde Dios no está, en donde Dios no habita, en donde Dios no lo puede ayudar, porque no está ahí. ¿Está de acuerdo conmigo? Y nos encontramos con gente que va y hace mandas, y nos encontramos con gente que va y hace promesas, y nos encontramos con gente que va y promete caminar de rodillas no sé cuánta distancia y lastimar su cuerpo, creyendo que de esta manera va a conseguir la ayuda de Dios sobre su vida. Entonces, es una buena pregunta esta. ¿Cómo? ¿Cómo encontramos la ayuda de Dios, hermano? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la palabra que vimos inicialmente, leímos que si alguien quiere ir hacia el Señor, que si alguien va a buscar a Dios y su ayuda, primero necesita negarse y tomar su cruz para después poder seguirle. Ahora, yo no sé si se entiende cuál es el requerimiento que el Señor Jesús está pidiendo. No está pidiendo solamente que la persona se niegue a sí mismo, ¿está de acuerdo conmigo? Porque bien hubiera podido decir negarse o tomar su cruz y seguirme. Pero no es o, es y. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sola acción. Bueno, son dos acciones, pero que vienen continuas, una tomada de la mano de la otra. Dice, ninguno puede venir en pos de mí si primero no se niega a sí mismo y toma su cruz y después me sigue. Y tomar la cruz, escúchame bien, y tomar la cruz no significa que te tienes que resignar en este mundo a vivir con algún mal, malestar o enfermedad. Porque muchos de nosotros así entendemos o así entendíamos que era tomar nuestra cruz. Mucha gente dice, mi cruz es el vivir el resto de mi vida con esta enfermedad, por ejemplo. Mucha gente cree y confiesa, mis hijos son mi cruz y me tengo que resignar. O el aguantar a mi marido que es alcohólico y que no solamente llega borracho a mi casa, sino que también me golpea, esa es mi cruz. Mi suegra es mi cruz. Bueno, y la mía se llama cruz, pero no es mi cruz, es de mi suegro. Pero la verdad es que llevar la cruz no es nada de esto, porque la Biblia me dice que es un acto voluntario. Mira, te lo quiero enseñar. Pon tus ojos ahí donde inicialmente estábamos, en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Fíjate muy bien cómo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí toda la frase se encuentra afectada por el quiere. Si alguno quiere venir, y si no quiere, pues que no lo haga. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto, ¿quién quiere vivir atado toda su vida a una enfermedad? ¿Quién quiere vivir en la miseria toda su vida? ¿Quién quiere lidiar con hijos rebeldes y desconsiderados? ¿Quién quiere vivir con un o con una alcohólica? Nadie. Así que eso no es llevar tu cruz. ¿Me explico? Eso es una desgracia de la vida que tiene solución en Cristo, ¿ok? Pero no es llevar tu cruz. Así que no te resignes a vivir en esas condiciones. ¿Qué es lo primero que Dios nos quiere enseñar hoy? No tienes por qué vivir resignado a vivir en esas condiciones. Y es que muchos de nosotros miramos que las cosas no han cambiado, no están cambiando, miramos la condición en la que están nuestros hijos, miramos la condición en la que está nuestro esposo, miramos la condición por la que estamos atravesando, y nos hemos resignado a vivir de esa manera, de tal manera que ya me resigné a vivir enfermo por el resto de mis días. Ya me resigné a vivir siendo un mártir en mi casa, en donde mis hijos y mi esposo me pasan por encima. Pastor, es mi cruz. No, hermano, lo primero que Dios nos quiere enseñar es que no tenemos por qué resignarnos a vivir de esa manera, porque no es su voluntad, porque eso no es lo que significa niégate a ti mismo y lleva tu cruz. Esto es algo que Cristo definitivamente puede y quiere traer solución en nuestras vidas. No te resignes a mirar a tu familia desintegrada o a soportar un alcohólico. Dios puede hacer nuevas todas las cosas y podrir el yugo de alcoholismo que tiene atado, por ejemplo, a tu pareja. Eso no es llevar tu cruz. ¿Ok? Así que dile al de al lado, eso no es llevar tu cruz. Eso no es llevar tu cruz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, si eso no es llevar tu cruz, entonces, ¿qué es llevar la cruz, no? ¿Qué es llevar nuestra cruz? Mire, yo quiero explicarle algo. La cruz es el medio usado, es el medio utilizado por Dios para darle muerte a nuestro yo. ¿Qué me está diciendo? Pues eso es, ¿yo qué quiere que haga? Eso es la cruz. Es el medio que Dios utiliza para darle muerte a nuestro yo, para darle muerte a nuestro ego, para que se entienda de una mejor manera. para que ahí sean crucificadas mis pasiones y mis deseos pecaminosos. Ah, pero yo quiero decirle algo. No solamente es para que mis pasiones y mis deseos pecaminosos sean crucificados. Porque cada vez que hablamos de la cruz decimos, sí, el Señor Jesús llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, para redimirlos. Es decir, creemos que la cruz solamente sirve para crucificar lo malo que hay en nosotros. Pero yo quiero decirle que cuando vemos la cruz y cuando alguien va a la cruz, no solamente se crucifica lo malo, sino también se crucifica lo bueno que pudiera haber en la persona. Es decir, en la cruz se crucifica juntamente con lo pecaminoso que hay en mí, también lo bueno que pudiera existir en mí. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando crucificaron al Señor, no solamente llevó juntamente con Él nuestras enfermedades y pecados, ¿verdad? No solamente fueron crucificadas con Él, sino que también su amor y su bondad fueron crucificados, ¿o no? Fueron crucificadas sus manos, esas manos que nunca se levantaron en violencia en contra de nadie y que toda la vida fueron extendidas para traer bendición y para traer sanidad y para hacer milagros y prodigios, fueron crucificadas también. Así que cuando Cristo muere, no solamente se lleva lo malo que se descargó sobre Él, porque ese era el propósito de su muerte, ¿sí? Morir por nuestros pecados, llevar nuestros pecados y enfermedades a la cruz, sino también lo bueno que había en Él fue colgado en la cruz. Y de la misma manera sucede con nosotros y la cruz. ¿Qué quiero decir? No solo sirve para que lo malo y lo pecaminoso que hay en nosotros sea colgado, sino también lo bueno. Es decir, en la cruz junto con mis malos deseos también son colgados los buenos. En la cruz no solamente mis pasiones desordenadas, sino que también mi pasión por tener una carrera y ser un profesionista, por ejemplo, debería ser colgada. En la cruz no solamente mi lascivia, sino que también se encuentra mi deseo por casarme, tener una familia y ser padre o madre. Mire, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿se la entregó toda o en parte? En toda. Es decir, no solamente le dimos lo malo que había en nosotros, sino también lo bueno para que hiciera con ella lo que Él quisiera, ¿no es cierto? Yo no sé si tú le dijiste, como muchos de nosotros lo hicimos, que le dijimos, Señor, toma mi vida. Y no le dijiste, toma lo malo que hay en mí solamente. Le dijiste, toma toda mi vida y hazla de nuevo. Y le diste todo. No solamente le diste tus pecados, no solamente le diste tus derrotas, no solamente le diste tus fracasos, no solamente le diste tus limitaciones, sino también le diste aquello bueno que había dentro de ti. Porque no todo era malo, pero se lo entregaste todo, lo bueno y lo malo. De tal manera que el acercarnos al Señor y negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz significa renunciar de manera voluntaria no solamente a lo malo que en mí había, sino también renunciar a lo bueno o a lo que yo consideraba bueno, con tal de hacer ahora lo que el Señor me pida que yo haga. ¿Quiere que se lo diga otra vez? Tomar la cruz es renunciar de manera voluntaria, no solamente a lo malo que en mí había, sino también renunciar a lo bueno o a lo que yo consideraba bueno, con tal de hacer ahora lo que el Señor me pide que yo haga. Le voy a dar un ejemplo. Piense en alguien que ha sido llamado por el Señor para ser misionero e ir al África y convertir a los caníbales en vegetarianos, por ejemplo. Piense en eso. Pero resulta que ese alguien es un profesionista. Piense que es un abogado. Ahora, no es cualquier tinterillo de escritorio. No. Este hombre a quien Dios ha escogido para que sea misionero, resulta que es un abogado de mucho éxito. Y resulta que no está solo, sino que tiene una familia, mujer y dos hijos, que están estudiando. Y resulta que el llamado, por supuesto, que es a tiempo completo. Y esto implica dejarlo literalmente todo para atender el llamado del Señor. Si Él atiende al llamado, es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Es dejar lo bueno que tiene en este momento, como es su carrera, como es su profesión, como es su éxito profesional, como es la comodidad de vivir en una casa y de tener a lo mejor dos o tres carros y vivir una vida cómoda y tener una vida asegurada no solamente para él, sino para su esposa y para sus hijos que están estudiando. Pero si él quiere atender al llamado del Señor, no solamente tiene que dejar lo malo, o tuvo que dejar lo malo, sino que ahora tiene que dejar también, ¿qué? Lo bueno. Ahora también tiene que dejar lo bueno para hacer la voluntad de aquel que le llamó, su Señor. ¿Qué es entonces tomar la cruz? Mire, tomar la cruz es considerarlo todo por basura, como decía el apóstol Pablo, con tal de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es entonces tomar la cruz? Tomar la cruz es renunciar a tus sueños, es renunciar a tus anhelos, es renunciar a tus pasiones ordenadas, con tal de cumplir con el sueño, anhelo y pasión de otro, el Señor. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es más que negarse a sí mismo. Es después de haberte negado a hacer la voluntad de alguien más en lugar de la tuya. Tomar tu cruz significa entrega total a Dios. Entrega total a Dios. Y cuando estaba haciendo esto y Dios me estaba hablando, me hizo pensar en los discípulos, hermano. Y yo te pregunto, ¿qué tuvieron que dejar los discípulos para seguir al Señor? ¿Dejaron solamente lo malo que hacían? ¿Dejaron sus pecados atrás solamente? ¿Dejaron sus malos pensamientos? ¿Dejaron sus malas intenciones para poder seguir al Señor Jesucristo? ¿Fue todo lo que le entregaron a Jesús? No, también le entregaron lo bueno que en ellos había. Porque eran hombres trabajadores, quizás sin mucha preparación, quizás sin mucha cultura. Pero eran hombres trabajadores, todos y cada uno de ellos se encontraban trabajando. Ninguno andaba vagando por ahí, haciendo nada de su vida. Todos estaban trabajando. ¿Habría sueños en ellos? Seguro. ¿Anhelos? ¿Deseos? ¿Ilusiones? Claro que había en ellos todo eso. ¿O usted se puede imaginar que un Pedro trabajaba como trabajaba? Sin una ilusión, sin un anhelo, sin un deseo en su vida legítimo. ¿Teniendo esposa, teniendo hijos seguramente? Claro que no. Él trabajaba y lo hacía dura y arduamente, buscando salir adelante él y sacar adelante a los que de él dependían. ¿Y qué podemos decir de Mateo? Un exitoso cobrador de impuestos. No alguien como Pedro, como Andrés, o como Jacobo, como Juan, que no conocían y que eran iletrados. Alguien que se había preparado y que tenía relaciones, que esas relaciones lo habían llevado hasta donde él estaba. Un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía una posición acomodada. Un hombre que no vestía los mismos harapos a lo mejor que vestían los demás, sino que él podía vestirse con ropas quizás poco más finas que los demás. Un hombre que con toda seguridad tenía mucho mejores propiedades y sí tenía una cama mucho más cómoda. Que seguramente tenía pecados dentro de él, sí, sí es cierto, y tuvo que entregárselos al Señor Jesús cuando le entregó su vida, porque los cobradores de impuestos eran conocidos como ladrones, tomaban de ahí. Sí, pero no solamente le entregó lo malo a Jesús, también le entregó ¿qué? Lo bueno que había en él. Lo tuvo que dejar todo para seguirlo a él. Así que tomar tu cruz, hermano, no es únicamente negarte a ti mismo. Y no es únicamente renunciar a aquellas cosas malas y pecaminosas que en ti existen. Sino en muchas ocasiones implica el dejar aún lo bueno que en ti hay. Lo bueno que en ti existe. significa decirle: Señor, aquí está mi carrera. Señor, aquí están mis estudios, aquí está mi preparación. Señor, aquí están mis sueños y mis ilusiones. Dios, yo me quería casar con la Miss Universo y ahora, Señor, con la hermanita que tú cruces en mi camino, pero fíjate bien, Dios. No sé si me estoy explicando. Todas esas metas, todo aquello por lo que nos preparamos a lo mejor, todo aquello que teníamos en mente, en lo que teníamos puesta la mira en nuestras vidas, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, también le estamos entregando todas esas cosas. A riesgo de que Dios me diga: tú querías tener una carrera, pero yo te voy a dar una mejor. Sígueme. Aunque a ti en ese momento a lo mejor no te lo parece, porque el sueño de tu vida era arreglarle la boca a la gente porque quería ser dentista. Porque a lo mejor el sueño de tu vida era ser proctólogo, que no creo que de ninguno de nosotros, pero en fin, ese haya sido el sueño de tu vida. Y es entregárselo a Dios. Y es dejárselo ahí en la cruz. Y es tomar tu cruz de manera voluntaria. Pero eso me llamó la atención, hermano. De manera voluntaria. Algo que Dios te llama a hacer. Pero pon mucha atención. No te obliga. Eso es voluntario. Te llama, pero no te obliga. ¿Qué quiero decir con eso? Tomar tu cruz es algo a lo que todos, absolutamente todos, como hijos de Dios hemos sido llamados. Pero algo que Dios nunca nos obligará a cumplir. Algo que, escúchame bien, en cualquier momento uno puede dejarse así, lo quiere. Miren, muchos creen que lo que impidió que el Señor Jesús bajara de la cruz fueron los clavos. No, hermano, no te equivoques. Lo que impidió que el Señor Jesús bajara de la cruz no fueron los clavos. Fue el deseo de hacer la voluntad del que le envió y el amor por ti. Él mismo lo dijo. Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, porque tenía mala puntería, no porque le quisiera cortar la oreja, hermano, él tiró a matar, pero con tan mala puntería que nomás le mochó la oreja. ¿Ve? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, guarda la espada. ¿Qué no crees tú? Que si yo no quisiera pasar por esto, no oraría yo al Padre y el Padre enviaría ángeles, cientos de legiones de ángeles, para que me liberaran de todo esto. No fueron los clavos, no fueron los esclavos, no fue lo débil de su cuerpo lo que lo mantuvo en la cruz del Calvario. Fue su deseo por hacer la voluntad del que le envió y el amor por ti. Y de la misma manera sucede con esta cruz. En cualquier momento podemos dejarla. En cualquier momento, si así quisiéramos. En cualquier momento, una persona puede dejar el llamado. En cualquier momento, un pastor puede dejar de serlo. En cualquier momento, un misionero puede tomar la decisión de regresarse y abandonar la obra. ¿Cuándo? En cualquier momento. Nadie te puede obligar a no hacerlo. Ni Dios lo hace, y no porque no pueda, sino porque Él decidió que fuera total y absolutamente voluntario. Y aunque muchas veces, hermanos, somos tentados a dejar lo que estamos haciendo, muchas veces somos tentados a regresarnos a hacer lo que antes hacíamos, muchas veces somos tentados a regresarnos y buscar trabajo o poner un negocio y buscarnos después una iglesia donde nadie nos conozca y ahí congregarnos fielmente sin tener que seguir lidiando con los problemas propios del llamado y ministerio. Aunque muchas veces somos tentados a regresarnos a remendar redes, la diferencia es que no queremos. No queremos porque hemos decidido quemar nuestras barcas para hacer de este viaje un viaje sin regreso. No queremos porque cuando le entregamos nuestra vida al Señor, lo hicimos por vida o por muerte, y fue en serio. No queremos porque sin importar a lo que hayamos tenido que renunciar, aún así, hermano, aún así, somos deudores. Aún así. Yo no sé a qué muchos pastores hayan tenido que renunciar, pero yo considero que muchos renunciaron a mucho en sus vidas. Yo he conocido de hermanos que en el momento en que se hicieron cristianos fueron desheredados. Y hablamos de una buena herencia, no de la herencia de las deudas que luego nos andan dejando por ahí. No, hermano. De gente que realmente cuando recibió al Señor, cuando aceptó ese llamado, cuando renunció a la carrera, cuando renunció a sus sueños, cuando renunció a sus ilusiones, renunció a mucho por causa del Señor. Y que hoy en día, aunque quizás no le está yendo tan bien como le hubiera podido ir, no se arrepiente de lo que ha hecho. Y dice, aún así, soy deudor. Porque nada de lo que dejé podría pagar lo que Dios hizo por mí. Nada. Mira, hay quienes se la pasan diciendo que antes de que el Señor viniera a sus vidas, estaban mejor. Voy a cerrar mis ojos para no ver a nada. No, pastor, si usted supiera, luego cuando le quieren contar a uno su testimonio, que es un triste moño, o son tres demonios, o no entiendo qué es lo que están queriendo hacer cuando lo platican, pero te hablan de los carros y el dinero y cómo llegaban y las carteras llenas. Y ahora el Señor, soy un humilde siervo suyo que no tiene ni para comer. Y que se quejan y dicen, es que antes sin Dios estaba yo mejor. Y la pregunta es, ¿y qué te impide regresarte? Nada te impide que no te regreses. Dios no te obliga a quedarte, ¿o sí? ¿Dios te obliga a quedarte? Dios no te obliga a quedarte. Dios no te obliga a formar parte de su familia tampoco. Él no te obliga. Si te regresas, no dejas de ser su hijo, ¿sabías? No dejas de ser su hijo. Lo único que demuestras es que nunca lo fuiste. Así de sencillo. No es, ay pastor, es que cómo voy a perder mi salvación si lo hago. Pero si tu corazón está allá, lo único que vas a demostrar es que nunca fuiste un hijo de Dios. Nunca lo fuiste. Así que no se puede perder lo que nunca se tuvo, papacito. Si te quieres ir, llégale. Yo no sé, hermano, cuál sea tu verdadera cruz. La de adeveras. La de adeveras. Quizás algún llamado para servir a tiempo completo. O el servirle al Señor en algún ministerio que no se ve, el cual nunca nadie en el mundo te va a dar un Grammy o un reconocimiento por ser el mejor limpiador de sillas que hay en la iglesia, o acomodador, o ujier. Quizás nadie nunca te lo va a agradecer. Yo no sé si tu cruz tenga mucho que ver con lo que estás estudiando, con lo que estás anhelando para tu vida, con esos sueños y deseos que en muchas ocasiones, curiosamente, solamente los plasmamos en un papel y se los pasamos a Dios y le decimos, fírmale Señor, para que se hagan una realidad en nuestras vidas, pero no nos sujetamos a su voluntad. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros tiene la suya. Y Dios nos llama el día de hoy a tomarla y seguirle. Tenemos problemas, muchos. Tenemos dificultades, hartas, dirían en mi pueblo. Sí, hermano. Necesitamos la ayuda de Dios, pero por supuesto. más allá que la ayuda de las personas que están a nuestro alrededor, más allá de la ayuda de los especialistas, de los médicos, de los profesionales, más allá de sacarte la lotería, por el amor de Dios, más allá que toda esa clase de ayuda, necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Pero acerquémonos como Dios quiere que nos acerquemos a Él, negándonos y tomando nuestra cruz para seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie ahí en su lugar. Y yo no sé a cuántas cosas, yo no sé a cuántas personas, yo no sé a qué se esté aferrando tu vida el día de hoy. Yo no lo sé. Yo no sé qué sea necesario que el día de hoy renuncies, que el día de hoy niegues, que el día de hoy verdaderamente le entregues al Señor. Yo no sé cuál sea tu sueño, cuál sea tu anhelo. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el día de hoy Dios nos da esa oportunidad para poder entregarle todo, lo malo, tus pecados, tus deseos desordenados, tus pasiones, tu pecado, tus debilidades. Pero Dios también desea que le entregues lo bueno que hay en ti. Esos buenos deseos, esos buenos anhelos, esas buenas metas que quizás haya en tu vida. Dios quiere ser el Señor de toda tu vida y no solo de una parte de ella. Dios no quiere recibir solamente de ti lo malo, sino también quiere recibir lo bueno que en ti hay, para hacerlo aún mucho mejor. Así que ahí en tu lugar te voy a pedir que comiences a hablar con el Señor. Comiences a entregarle que en ti es, lo que en ti hay. Entrégaselo ahora. Entrégaselo a Él. Quizás necesitas pedirle perdón porque consideraste que tu cruz era tu enfermedad, o que tu cruz era la situación de casa, o que tu cruz era algún problema, alguna dificultad, que ciertamente es una calamidad, pero que no es el propósito de Dios para tu vida. Pero tú consideraste que sí era. Tú consideraste que Dios te quería ver enfermo, y que Dios te quería ver miserable y pobre, y que Dios te quería ver en una familia desintegrada, y que Dios te quería ver manchado y pisoteado y hecho como nada. Pídele perdón a Dios, porque eso es un error. Porque eso es no conocer a tu Dios. Pero también entrégale en esta hora aquello que Él te pide. aquello que Él demanda de ti. Aquello que Él te dice, no es malo lo que deseas, pero entrégamelo. No es malo lo que anhelas, pero entrégamelo. Que deseas una familia, haces bien, pero entrégamelo. Que deseas una carrera, que deseas ser un profesional o un profesionista, es excelente, pero entrégamelo. Dámelo a mí. Toma tu cruz. Sígueme. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Dios, rindiendo nuestras vidas, Señor. Y Señor, en esta ocasión no solamente queremos pedirte perdón por lo malo que hay en nosotros, por aquello que haya ofendido a tu nombre, por aquello que no te esté exaltando, por aquello que no te esté glorificando, por aquello, Señor, que aunque parezca bueno, no está de acuerdo ni conforme a tu voluntad para nuestras vidas, sino conjuntamente con esto que no es bueno, también queremos entregarte, Señor, lo bueno que hay en nosotros. Queremos rendir nuestros anhelos, queremos rendir nuestros sueños, queremos rendir nuestras ilusiones, queremos traerlas delante de ti, ponerlas, Señor, en tu altar. Queremos entregártelas, Dios. Señor bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos vivir una entrega total y completa, Señor, para ti. Entendemos, Dios, que Cristo se dio completa y totalmente por cada uno de nosotros. Todo lo entregaste en la cruz del Calvario, Señor. Ahí tus manos, que trajeron tanta bendición a tantos hombres. Ahí tus pies que llevaron paz y fortaleza y esperanza. Ahí fueron traspasados, Señor. Ahí tu costado. Que a muchos probablemente dio consuelo. Fue traspasado. Señor, en el nombre de Jesús. Así como tú lo diste todo. En tu Hijo amado. Así queremos entregártelo todo a ti. No solamente lo malo. No solo aquello que no es de buen nombre. No solo aquello que no te trae gloria ni honra, sino también aquello, Señor, que es bueno. Te lo entregamos a ti, Dios. Lo queremos dejar delante de tu presencia. Queremos decirte, Señor, que por vida o por muerte, Dios, por vida o por muerte, tuyos somos. Que somos deudores tuyos, Señor. No importa a qué tengamos que renunciar. Seguimos siendo deudores. Somos deudores, Señor. Somos deudores de tu gracia. Somos deudores de tu amor. Tómanos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.